industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jim Carrey podría ser el villano de Deadpool 3. El actor se integraría a la tercera película del personaje, la cual será su debut en el universo cinematográfico de Marvel. Aunque aún no ha sido confirmado, algunos fanáticos ya se han aventurado en decir que interpretaría papeles como el de Slapsticks o Hit Monkey. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.